Los que vivís en Madrid las habéis visto por las calles estos días, seguro. Son rojas, naranjas y amarillas y llevan escritas las consabidas siglas de JMJ. Sí, las mochilas de los autodenominados peregrinos son el símbolo de estas jornadas, porque no es una, sino varias, en las que el espíritu del catolicismo papista invadirá las calles. Tendréis tiempo de observarlas con detenimiento cuando se os planten delante de las narices en una aglomeración de metro. No podréis ver otra cosa más que cientos de mochilas brincantes cuando caminéis por una calle colapsada. Incluso en los planos generales que emiten las televisiones son las protagonistas. Pero, ¿qué guardan estas mochilas? ¿Qué simbolizan? Simbolizan el dinero que se ha gastado el Estado en dar la bienvenida al pontífice. Parte de lo que guardan en su interior es un insulto a los ciudadanos que están pagando la visita sin su previo consentimiento. Por ejemplo, el billete turístico de metro de 4 euros, ese que tú pagas por 50. O los tickets de comida peregrino que chocan con esa promesa de que el aluvión de fieles iba a inyectar fuertes ingresos a la economía. O como esa cerveza sin alcohol, de una marca muy conocida, que por supuesto desgravará un 95% de sus impuestos para patrocinar el evento. En plena crisis económica, este gobierno que clama por la austeridad va a dejar de ingresar millones de euros por deferencia al Papa y sus seguidores. Ah, que no se me olvide, su mochila contiene también una caja con lo que ellos llaman medicamento. En el prospecto dice que sirve para todo tipo de dolor. En el interior de la caja, una cruz. A ellos los engañan con sus símbolos. Que no nos engañen a nosotros con nuestros impuestos. La persiana. Saludos, muy buenas tardes. Son las 8 y 9 de este 18 de agosto de 2011... Os habla María Tahosa, hoy sola ante los micrófonos con el apoyo de los colaboradores habituales, y en la técnica está Dede. Y hoy vamos a hablar del problema que tienen las farmacias en Castilla-La Mancha, y también vamos a hablar del omnipresente pontífice que estos días y precisamente hoy ha llegado a invadir las calles de Madrid. Pero antes de nada, como siempre, vamos a recordar las asambleas de este movimiento horizontal, que como siempre pues cuenta con sus grupos de trabajo que se reúnen para seguir analizando sus propuestas. Hoy jueves 18 de agosto a las 7:30, la asamblea de política a corto plazo en Ópera. A las 8, reunión de informantes móviles, que es una propuesta salida del Punto Sol, y se invita a todas las comisiones y grupos de trabajo que quieran aportar información y materiales para difundir en la Plaza del Carmen. A las 8, asamblea de política a largo plazo en Pontejos. A las 8 también, asamblea del periódico 15M News en la calle del Pez, frente al bar El Palentino. A las 8:30, asamblea de pensamiento en la calle del Carmen. A las 9, asamblea del grupo de salud en el callejón de las cadenas, al que se accede por la calle Alcalá, en la esquina con Caja Madrid. A las 9:30, asamblea de biblioteca en la plaza de las Descalzas. Mañana, viernes 19 de agosto, a las 6, a las 4, reunión de dinamización de asambleas para evaluar la Asamblea General de Sol en la Plaza Jacinto Benavente. A las 7, asamblea del Grupo de Trabajo en las Elecciones Generales del 20N en la Plaza del Carmen. También a las 7, reunión para preparar acciones del Grupo de Trabajo de Economía, para el que se necesita ayuda de personas con conocimientos en derecho, en contabilidad, en gestión empresarial, en auditoría, en ingeniería, en arquitectura, tasación, etcétera, en la Plaza del Carmen. A las 8 también, asamblea de política a largo plazo en la calle Pontejos. De 8 a medianoche, acogida a damnificados por el fundamentalismo de la Iglesia Católica, organizada por el grupo Transmaricabollo de Sol en la Puerta del Sol y plazas colindantes. Y a las 9, asamblea temática sobre género, sexualidad, aborto y cuidados paliativos. Se invita a participantes en las Jornadas Mundiales de la Juventud y a personas interesadas para debatir conjuntamente en el Paseo del Prado a la altura de la Glorieta de Atocha. Ya el sábado, de 20 a 24 horas, acogida de damnificados por el fundamentalismo de la Iglesia Católica, pues igual que el día anterior, está organizado por el grupo Transmaricabollo de Sol, en la Puerta del Sol y plazas colindantes. Y el domingo, a las 12 del mediodía, se celebra un acto de libre pensamiento alternativo a la JMJ, que es convocado por la Asamblea de Aluche en el anfiteatro del Parque de las Cruces. A las 7 se celebran los veranos de economía en el Retiro, asambleas temáticas organizadas por el Grupo de Economía junto al Palacio de Cristal. Y por último, a las 8, Asamblea General de Sol en la Puerta del Sol, y el orden del día se hace a partir de las 6 de la tarde en la Plaza de Jacinto Benavente. Como siempre, esta música nos recuerda a nuestros primos helenos. Gracias, al otro lado del Mediterráneo. Buenas tardes, Antonio Llobet. Buenas tardes, María. ¿Qué nos cuentas hoy? Empezamos. El próximo 22 de julio llegarán a Atenas representantes de la Troika para verificar el estado del país tras las medidas aprobadas en junio. Las mayores preocupaciones se centran en el equilibrio presupuestario, ya que el Ministerio de Finanzas ha ocultado un agujero de 4.500 millones de euros correspondiente al primer semestre del actual ejercicio económico. Las entidades acreedoras están preocupadas por la lentitud del programa de privatizaciones, al que se ha comprometido el gobierno de Georgios Papandreou, que hasta ahora ha solo recaudado los 390 millones de euros de la venta del 10% de las acciones de la telefónica OT a Deutsche Telekom. Para septiembre se deberán cobrar otros 1.700 millones de euros en la venta de los activos del Estado, ya que este año va a alcanzar la cuota de 5.000 millones de euros. Aún no se saben con precisión cuáles entidades sufrirán este proceso. En una conferencia de prensa que ha tenido lugar en la jornada de hoy, la ministra Ana Demandopoulou ha anunciado que para este año lectivo solo se contratarán a 600 docentes, mientras otros 6.000 dejarán la profesión. Diamantopoulou ha explicado también las razones de esta nueva política, que se encuadra en el procedimiento de fusión de escuelas e institutos que responden a determinadas finalidades. Sí, y para ilustrar todo esto que nos estabas comentando, Antonio, vamos a introducir unas declaraciones de Ana Diamantopoulou. Vamos a escucharlas, están en griego, pero aquí tenemos a Antonio para traducir. Sí, la primera. Πάνω απ' όλα είναι οι μαθητές. Δεν θα κρατούμε ένα σχολείο επειδή θέλουμε οι γονείς να κρατούμε το σχολείο, αλλά επειδή τα παιδιά πρέπει να μάθουν καλύτερα γράμματα. Αυτά λοιπόν είναι. Και να κάνουμε reforma la escuela, porque el para que los niños aprendan mejor las letras, aprendan mejor a leer, escribir y tengan una formación mejor. Claro, pero si no recuerdo mal, hace unas semanas hablábamos que el gobierno griego planteaba o planeaba ya directamente la privatización de la educación. De la universidad, sí. Han acorpado, han fusionado escuelas e institutos para ahorrar gasto público para ellos. Y según esta primera declaración de la ministra, es para que esto sirve para que los alumnos aprendan mejor a leer, a escribir, a hacer un gramata en griego, aprender a leer, a escribir, y claro, tengan una formación mejor. Claro, por lo cual está quitando ese mérito a la escuela pública y a la educación pública, ¿verdad? Sí. Bien, pues y creo que también tenías más noticias para hoy. Sí, el segundo corte. Δεν ερημώνει ούτε φτιάχνεται η ύπαιθρος επειδή υπάρχουν και λειτουργούν ή δεν λειτουργούν τα σχολεία. Και quieren hacer una política para que en esta política de funcionamiento porque así las escuelas se mantengan las escuelas mejores y van a intervenir sobre todo sobre las escuelas y sobre los institutos que tienen dificultades de funcionamiento. Estamos más o menos hablando al hilo de lo que ya habíamos dicho antes, ¿no? Un poco de desdeñar esa educación pública, sacrificar esos... O sea, María, que ellos prácticamente, sí, dicen que esta educación va... se diseña sobre todo por criterios meritocráticos, o sea, que trabajen los profesores, después dice también la ministra, que tienen los justos requisitos. y los buenos requisitos, que se intervendrá solo en la en las en los institutos que tienen problemas o que se en los que se verifiquen situaciones no normales, entonces anormales. ¿Y cómo están reaccionando los ciudadanos ante este recorte de servicios básicos? Mal, porque claramente está la escuela, prácticamente María, la escuela pública sufrirá muchísimo estas modificaciones. Imagina que muchas escuelas, sobre todo en situaciones más problemáticas, que será, creo, en las escuelas menos rentables, en los pueblos, van a desaparecer. Entonces, hasta los niños tendrán que desplazarse por muchos kilómetros para encontrar una escuela. Después, posteriormente, la ministra ha dicho que además de intervenir en estas situaciones problemáticas, es un mérito también tener clases con más alumnos. Cuando me parece que esto denota también un poco conocimiento de los elementos pedagógicos básicos, porque se sabe que unas clases con más alumnos, con 25 o 30 alumnos, claro, está, además de ser poco homogénea, están más desfavorecidos los alumnos con dificultades de aprendizaje. Perdóname, algunas veces la palabra no me sale. No te preocupes, Antonio. También creo que había más informaciones que querías trasladar en el día de hoy. Sí, aparte de la escuela, vamos con la segunda, con la otra información, es que para mí es importante también señalar qué piensan los políticos sobre las causas del desajuste financiero, las instancias de los ciudadanos, que ahora ponemos el segundo. Vamos a escuchar ¿qué vamos a escuchar en este momento? Entonces hago una introducción antes. Es el viceministro del vicepresidente del gobierno, Theodoros Pángalos. ¿Y sobre qué está hablando? Él da una explicación sobre las causas del desajuste de Grecia, dando una explicación un poco original, pero que es una verdad a medias, pero solo a medias, no es la completa verdad. Él da la palabra al presidente del Parlamento griego, a Theodoros Pángalos, vicepresidente del gobierno. Habla de cuando empezó a entrar en el Parlamento griego, en el 1981, que se podía fumar, él fumaba en aquella época con otro diputado, que es Tasos Mavriotis. En aquel momento eran jóvenes parlamentarios. Recuerdo que el Pángalos está en el Parlamento desde hace 30 años, desde el 1981. Sí, habla de que que durante la campaña electoral de aquella época, del 1981, cuando ganó por primera vez la izquierda en Grecia, en los comicios ellos prácticamente criticaban la manera de enchufismo en los trabajos públicos. Y bueno, y después Pángalos dice que recibía peticiones por parte de los ciudadanos de contrataciones, continuamente contrataciones en el sector público, contrataciones. Y encuentran casi una, ¿qué puedo decir?, una contradicción entre las promesas en los comicios electorales y la realidad después. Porque además, como ya habíamos comentado, los funcionarios griegos pues normalmente entran por favores, ¿verdad? Sí, María, es una cuestión muy larga y que necesitaría mucho tiempo para ser analizada. Y dice este Pángalos que prácticamente que esta era una contradicción, pero los ciudadanos eran también los ciudadanos querían que dejaran, pero de contratar los otros, o sea, la derecha, de esta forma, pero estaban contentos los de orientación socialista que las contrataciones tuvieran lugar así, como dijo Pángalos, o sea, por enchufismo de por parte del de los de ellos. La, el final de esta de esta de este discurso es sí, hemos fracasado como Estado, hemos estamos en esta situación económica por un motivo. Aunque obviamente no lo dirían explícitamente, sí, sino que se infería sí, sus palabras. Sí, dice sí. Lo hemos comido todos juntos el dinero, tafágame más, o sea, lo hemos comido todo nosotros porque nosotros os hemos contratado. Bien, Antonio, ¿hay algo más que quieras comentar? El último, que es esto, María, no tenemos que perderlo. Se trata de el tercer, he puesto una lectura de la crisis de otro exdiputado, que es de la parte opuesta a Pángalos, o sea, de la neodemocracia, de la derecha. Vemos qué lectura da a la crisis. Adelante. El Estado, ¿por qué debe dinero? El Estado paga el 70% de las subvenciones, paga las pensiones a los funcionarios públicos, los salarios, y es irreal decir que el Estado debe dinero. Además, ahora los ciudadanos dicen que nosotros devolvemos los que hemos robado, pero no, el Estado no roba nada, que los ciudadanos devuelvan su dinero. Eso dijo Andreas Andrianopoulos, ex diputado de la Democracia. Vaya, es una completa declaración de principio sobre cómo está la situación en Grecia. Bueno, María, yo puedo decir, hacemos un análisis de este Andreas Andrianopoulos. Andreas Andrianopoulos era un parlamentario que por casi toda su trayectoria política estuvo implicado en la derecha, en práctica era un diputado de la derecha. Y al final se fue al bando opuesto, al PASOK. Y en su último mandato, él ejercía a la vez de diputado al Parlamento griego y a la vez estaba como consejero del económico, porque él se ocupaba de asuntos económicos, del gobierno ruso de Putin. Entonces fue cesado como diputado. De todas formas, podemos ver casos paralelos en España. Podemos ver, por ejemplo, no solo el caso de Rubalcaba, el actual candidato del PSOE, que aglutinaba los cargos de portavoz, de ministro del Interior y de vicepresidente, sino también hilando un poco más fino, incluso llegando un poco más parecido a lo que estabas diciendo, por ejemplo, en los casos de Felipe González o José María Aznar, vicepresidentes del gobierno y que ahora son consejeros, esa profesión que tampoco se especifica demasiado, de grandes empresas como pueden ser Endesa o como pueden ser Gas Natural y demás. Además, el mismo Aznar me parece que es consejero no sé de qué empresa ahora, Zaplana, está en Telefónica, ¿no? Sí, así es. Por eso me refería a ese tipo de paralelismo con que al final es una especie de corruptela. Sí, pero bueno, eso era habitual en Grecia, que te puedo decir, María, que todos los cargos estaban dados así. Adiós. De acuerdo, pues Antonio, muchísimas gracias por estar un día más en La Persiana y te esperará Gerardo ya el próximo martes aquí. Sí, esperemos que también los ciudadanos traigan sus conclusiones de todo esto. De acuerdo, pues os quedáis con la reflexión griega. Sí. baja el sol. Vamos bajando un poquitito esta persiana porque ya sabéis que cuando baja el sol los rayos entran de una forma más intensa y es hora de analizar la información. Y hoy vamos a analizar cómo la comunidad de Castilla-La Mancha debe a los farmacéuticos de la región 125 millones de euros. Y esa deuda podría aumentar a razón de 50 millones por mes si el gobierno regional sigue sin pagar. Las farmacias comienzan a acusar un problema de desabastecimiento y algunas de ellas llegaron a echar el cierre la semana pasada en una convocatoria de huelga lanzada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la región. Según el consejero de Sanidad, José Ignacio Chaniz, pasarán unos 8 meses hasta que puedan cubrir la deuda, pero los farmacéuticos aseguran que es demasiado tiempo. Para tratar de todo esto tenemos con nosotros esta tarde al otro lado del teléfono a María Pilar Fernández López, de una farmacia de Albacete. María Pilar, buenas tardes. Bueno, ¿desde cuándo no cobráis las facturas? Desde mayo. Uh-huh. Ya ahora han pagado 15 días de mayo, pero ya está. Uh-huh. Y han dicho que hasta primero de enero que nos despidamos. ¿Y desde cuándo notasteis los primeros síntomas de desabastecimiento? Una farmacia no puede aguantar sin cobrar todos los meses, porque nuestro margen neto es el 8%. Entonces no se puede pretender que paguemos el 92% del medicamento cuando nuestro margen es el 8%. Uh-huh. No se puede aguantar. Se puede aguantar con unos ahorros unos días, pero no se puede aguantar 8 meses. Claro, a eso quería ir, porque yo creo, supongo que cuando escuchan estos los ciudadanos se notan un poco perdidos. Vosotros los farmacéuticos sabéis cómo es esa cadena de desde que vendéis el medicamento hasta que recuperáis lo que os ha costado. Entonces, me gustaría que lo explicaras, María Pilar. ¿Desde que se compra? Pues nada, nosotros compramos el medicamento a través de las cooperativas y llevamos un margen muy muy pequeño, que con ese margen tenemos que pagar a los empleados, la luz, el teléfono, tenemos que pagar los seguros y luego también, ahí está incluido, en ese 8% que nos queda está incluido también el pago a Hacienda, que es bastante alto. Entonces, ya es que nos queda muy poco. Con esa cantidad podemos subsistir. Además, hemos asistido desde hace 10 años a 14 bajadas del precio de venta al público que lo establece el gobierno. Uh-huh. El precio no lo ponemos nosotros. Entonces, nosotros no podemos hacer frente a esta situación. El sistema sanitario es inmejorable, que atiende a todos los puntos de España por igual, y gracias a las cooperativas que hemos formado, que son de nuestra propiedad, que las hemos ido haciendo con nuestros ahorros. Y tenemos una distribución que es igual, que en cualquier punto llega el mismo medicamento a cualquier hora del día y de la noche. Tienes un farmacéutico al lado que te está proporcionando el medicamento. Para que nosotros, esto nos ha costado un tiempo y un dinero. Ya lo tenemos organizado, pero vale mantenerlo. Para que nos quiten el grifo de un día para otro, eso no se puede soportar. ¿Y cuál es la excusa que os dan? Medidas de cortar el pago a la farmacia de un día para otro, sin más. Cuando llevamos colaborando con ellos, o sea, con todo lo que el gobierno nos ha dictado, siempre. No es legal quitarle a los ciudadanos la posibilidad de retirar sus medicamentos en su farmacia sin más explicaciones, porque es que mañana pasado van a venir, mire usted, quiere un medicamento, no, mire usted, no se lo puedo dar porque no tengo dinero para proporcionárselo a usted. ¿Y cuál es la explicación que les dan desde el gobierno, María Pilar? ¿Qué? ¿La explicación que les dan desde el gobierno regional? Ninguna, que no tenemos dinero. Y eso no es verdad, porque sé que desde el gobierno central se transfiere a las autonomías todos los meses una cantidad suficiente para pagar los medicamentos a las farmacias. Entonces esa cantidad se conoce que la debían a otros sitios que consideran que más son más prioritarios, total que a nosotros nos deben y han dicho que hasta enero nada. Entonces no se puede pretender, sin haber cobrado, que nosotros sigamos comprando, porque es que las personas, es que las farmacias no tienen, que se creen que tenemos más dinero que tenemos, no tenemos. Lo más importante que es que no es nuestra obligación financiar a la Seguridad Social. Es la comunidad autónoma o el Estado el que tiene que hacerlo. Claro, todo este sistema se sustenta gracias al sistema de recetas. El ciudadano puede adquirir y obtener sus medicamentos a un precio social, reducido y, claro, y asequible a su bolsillo. Pero claro, detrás de esto tiene que responder el gobierno, supongo. Claro, el gobierno es la comunidad autónoma y en última instancia el Estado, pero no nosotros, no. O sea, hay otros caminos más legales de solucionar esto, pero a un ciudadano que tiene su pequeño negocio, su pequeña profesión, no puede llegar y quitarle todo el dinero de su bolsillo y sin avisarle y decirle, bueno, esto ha sido durante 8 meses. No, esto no es así. Es obligaciones de ellos, es del gobierno, ¿no? Nosotros no somos los que tenemos que pedir. Además, se dicen que se lo solucionaremos pidiendo un crédito al banco, pero nosotros no tenemos que pedir el crédito al banco, son ellos los que tienen que proporcionar el dinero que les falte para cumplir con sus obligaciones. Es la autonomía. ¿Cómo está afectando esto a la ciudadanía? La ciudadanía está muy, muy, o sea, están muy, muy tranquilos. No, ellos no protestan, nada, están muy bien, vienen y firman lo que hay que firmar, porque claro, de momento nosotros hemos salido al encuentro y hemos pagado hasta ahora de nuestro bolsillo, pero ya es a partir de ahora ya son créditos al banco, todos los compañeros ya al banco, pero eso no es, porque es mucho dinero y hace falta, es como una hipoteca que tienes que poner también, tienes que poner un bien que avale ese dinero que pides, un bien tuyo, tu patrimonio por delante, porque para que el banco te lo dé tiene que ser así, y además tiene unos gastos de apertura y tiene unos intereses muy grandes, porque no sabemos cuándo vamos a cobrar, no en enero, cualquiera sabe cuándo, porque ¿cómo nos van a dar a 1.300 farmacias en lo que hemos gastado durante 8 meses en enero? Eso no se lo creen ni ellos. O sea, nosotros estamos buenos, pero tontos no. O sea, sabemos que nos están engañando. Pero ya llega un momento en que a lo mejor no podemos soportarlo y van poco a poco. Las farmacias van cayendo poco a poco. Un día cae una, otro día otra, otro día otra, otro día otra. Eso me gustaría preguntarle. ¿Han sentido la necesidad de tener que empezar a despedir a empleados? Sí. Yo creo que hay bastante. Ya tengo una reunión en el colegio y había varios compañeros. Que así yo más lunes ya no puedo seguir así, veo bajo el cierre y yo no puedo seguir así, y ya claro, tenemos que pensar que no podemos soportarlo, no se puede soportar. Entonces, analizando un poco el origen de esta situación, ¿podría tener algo que ver el hecho de que siempre se receten medicamentos de más? Es decir, que sí, me refiero a que cuando alguien tiene una gripe se le recetan 3 pastillas al día durante 8 días, pero a lo mejor eso da un total de 24 pastillas, pero a lo mejor la caja tiene 30. Entonces, realmente no va por ahí. La solución es global. La solución es que, hay veces que la gente viene con cosas que le han sobrado y que realmente hay aquí un sigre, que es una recepción de medicamentos ya caducados o que no se los toman ya, que no se los han tomado, que los tienen ahí en su casa, y se va acumulando aquí para que se destruyan todos al mismo tiempo. Realmente se ven muchas cajas, a veces se ven muchas cajas enteras, otras media por la mitad, vienen bastantes de devolución, ya, o sea, lo mandamos a destruir y tal y cual, se despilfarra algo, pero no es tanto como para que el problema venga de ahí. Algo siempre sobra, pero no para que se ya ahí de. Porque yo tengo aquí una farmacia que tengo, yo qué sé, muchos clientes, a lo mejor, yo qué sé, 1.750, que nos calculo por farmacia, que es lo que hay, y bueno, se llena un paquete de medicamentos, pues cada mes se llena como si fuese un 50 litros, una cosa así, pero tampoco es tanto para 1.700 habitantes que me corresponden a cada farmacia. No es tanto. Se despilfarra algo, o sea, hay restos, pero no es tanto. No es tanto, además ahora como han bajado mucho los genéricos, se llevan muchos genéricos, eso es muy barato. Por ahí no va el tema va por otro sitio, porque el dinero que se destinaba a medicamentos a las farmacias han pensado en otra cosa, ellos sabrán. Y eso no puede ser así, porque la sanidad y los medicamentos son de primera necesidad, y la gente no puede pasar sin un medicamento cuando se está enferma. A nadie le gusta tomar medicamentos si no estás enfermo. ¿Han llegado al punto de no poder vender un medicamento específico a alguien? ¿Que se ha llegado al punto? Pues sí, exactamente sí. Yo tengo una clienta que se lleva un medicamento que cada vez que se lo lleva vale 500.000 pesetas, y se lo he adelantado 3 meses. Y al que ha hecho 4 le he dicho, mira, vete a Madrid o vete a Valencia o vete a otra comunidad autónoma donde pagan los medicamentos y allí vas con tu receta y te lo retiras y ya está, y se acabó. Uh-huh. Porque yo ahora, durante 7 meses que hay, todos los meses que te tienes que llevar el medicamento, o sea, es un alimento para la fenilcetonuria, te tienes que llevar esto, pues es muy caro, francamente no me viene bien. No ha protestado nada, yo, bueno, pues nada, me voy a Alicante, me voy a Madrid, me voy a otro sitio y lo recojo allí, porque aquí es que yo no se lo voy a poder proporcionar. Uh-huh. Eso ha sido el principio, hasta que vengan otros así, o sea, pueden suceder más casos como este. ¿Qué solución veis a corto plazo? La solución que veo es que tomen la responsabilidad que tienen entre manos, porque es así. Usted tiene la responsabilidad sobre sus hijos, sobre su casa, sobre su profesión. Cada uno tenemos nuestras responsabilidades y tenemos que cumplirlas. Entonces ellos tienen la responsabilidad ante la sociedad y esa responsabilidad tienen que hacerse con ella. ¿Cómo? Ellos tendrán medios para hacerlo. Yo no le voy a decir cómo, pero tienen que asumir sus responsabilidades, cada uno las nuestras. Uh-huh. Esta no es nuestra, esta es suya. ¿Y si esa responsabilidad no se asume en estos 8 meses de plazo que se han dado? ¿No se asume? ¿Que no la van a asumir? Se lo pregunto. Ah, que ¿cuál es mi opinión? Sí, ¿qué podría pasar? ¿Qué podría pasar? Pues mire, podrían pasar muchas cosas, pero algunas de las que podrían pasar serían que algunas farmacias cerrasen, empezasen a cerrar el 20%, 30%, 40%, podrían cerrar porque materialmente no pueden aguantarlo. Segundo, que podría pasar que hay personas que en un momento determinado van a una farmacia de un pueblecito a medianoche o lo que sea y quieren un medicamento y no lo tienen porque no lo han pedido, bueno, no están abastecidas y van al lado y tampoco. Y van al de al lado y tampoco, y entonces el hombre se muera. Un ejemplo. Es un ejemplo exagerado, pero puede ocurrir, porque vaya por el medicamento y no lo tiene, y cuando llega a la ciudad grande que lo tiene, pues entonces la persona ya está en las últimas. Un ejemplo. Es un ejemplo exagerado, o sea, poco corriente, pero puede suceder, porque no se están abasteciendo, están teniendo lo mínimo, cada vez mínimo. Vengo otra tarde, pero si resulta que lo necesito ahora mismo, pues entonces, como no se vaya a otra ciudad donde se lo dé en el momento, y a lo mejor la ciudad está lejos. Pues María Pilar, esperemos que no tengamos que llegar a esa situación. Que tomen sus responsabilidades. De acuerdo, pues ahí queda ese llamamiento. Le agradezco mucho que haya estado esta tarde aquí en La Persiana, en Ágora Sol. Un saludo y que se arregle todo. Nada, gracias a ti. Adiós, adiós. Hasta luego. Salve, Regina, Mater Misericordia, Mater Misericordia. sexual. Realmente Dios nunca hizo religión que pretenda tanto salvarnos a hostias. Salve, venida, Madre Misericordia, Madre Misericordia, Madre Misericordia, Madre Misericordia, Madre Misericordia, Madre Misericordia, Madre Misericordia, Madre Misericordia, Madre Misericordia, Madre Misericordia, salve, playera, Madre Misericordia, Madre Misericordia, Madre Misericordia, Madre Misericordia, oh, usted ya no. Continuamos con este Cuando baja el sol y para ello pues vamos a seguir tratando un tema que está de candente actualidad, la visita del Papa a Madrid y todo lo que ha supuesto económicamente para el Estado, que es la perspectiva desde la que pues nos gusta tratarla desde aquí, desde Ágora Sol. Y para ello tenemos hoy en la persiana a Ricard Ariz, que está al otro lado del teléfono. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y a Edu. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo Hola, Ricard, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estamos? Muy bien, pues tenemos por una parte la versión de Edu, que ayer sí que estuvo en la manifestación laica convocada por varias organizaciones y que nos va a contar un poco de primera mano pues cómo ocurrió, cómo se sucedieron todos los hechos. ¿Empiezo ya? ¿Te lo cuento? Cuando quieras, Edu. Te lo cuento ya, ok. Bueno, pues yo ayer estuve cubriendo, más o menos, aparte de estar manifestándome, estuve cubriendo el evento para la radio. Entonces tuve la oportunidad de estar en cabecera de la manifestación y yo recuerdo que cuando salimos de Tirso, la manifestación iba tranquila, pues bueno, ya sabes, típicos cánticos suelen hacer, pues bueno, eran cánticos que eran pues los normales de una manifestación y que, si bien estaban un poco caldeados, tampoco inducían mucho la tensión. Según fuimos bajando por la calle Carretas, llegando a Sol, me acuerdo que nos encontramos a un grupo de la JMJ en torno al caballo. Parte de algunos estaban en los laterales enseñándonos los crucifijos. Muchos de ellos increpando, levantando los crucifijos. Hubo cruce de acusaciones o cruce de cánticos, pues Benedicto, Benedicto, esta es la juventud del Papa, pues ya sabemos, ¿no? Tu Papa es un nazi, pues entramos en ese cruce de declaraciones por las dos partes, y la Policía Nacional empezó a separar unos manifestantes de otros porque se estaba empezando a calentar el ambiente. La manifestación siguió su recorrido hacia Sevilla, pero mucha gente, por la indignación que tenía allí por lo que estaba pasando, ¿no? Porque la manifestación que estaba transcurriendo era una manifestación legal, con un recorrido legal, y los contramanifestantes no solo no estaban siendo, dicho de alguna forma fina, evacuados de la plaza, sino que simplemente se estaba separando a un grupo del otro para que no hubiese altercados. Mucha gente quedó en Sol y la cabecera continuó hacia Sevilla. Fue la gente que estuvo en Sol la que un poco se encaró, y es cuando empezó a haber los primeros conflictos. Gente de la JMJ ya no solo increpó, sino que empezó a actuar frente a los manifestantes. Parte de los manifestantes también se defendió y hubo agresiones mutuas. Yo me acuerdo de estar bajando la calle Carretas y gente por los balcones insultándonos y tirándonos, pues, desde agua a pinzas, a un montón de cosas. Ricard, ¿cómo valoras todo esto? ¿Crees que fue una provocación por parte de los peregrinos? Lo primero que me parece es que fue un error que las dos manifestaciones se cruzaran. O sea, políticamente me parece un error bastante grande, porque era bastante evidente que algo iba a pasar. O sea, poner a dos manifestaciones teóricamente rivales, una delante de la otra, aunque sea mediante el paso, pues lo lógico es que algo pasara. Así, en este sentido me parece bastante ilógico que se cruzaran ambas. O sea, es de género un poco tonto, sinceramente, por parte de los responsables políticos, hacer que eso ocurriera. Yo no sé cuál de las dos tendría que haberse quedado sin Sol, o quizá lo mejor hubiera sido que no coincidieran en el tiempo, es decir, que mientras unos están en una parte, que otros estén en el Sol, o todo lo contrario, mientras unos están en el Sol, que otros estén en otra parte. Pero, claro, los convocantes de la manifestación sí que habían negociado con la delegación del gobierno y finalmente pudieron pasar por Sol, por lo tanto, sabían, los policías, ¿crees que podían haber actuado y los podían haber retirado de la plaza para ese momento? Hombre, yo creo que hubiese sido sensato, o como mínimo separarlos más, no sé, porque se ven fotos en todas partes, en internet, bueno, en El País, creo que era la web del País, veía unas fotografías de esta mañana de los incidentes y de todo, y me sorprendía bastante que hubiese solo una línea de policías separando peregrinos y indignados, cuando una operación, creo que la operación policial se debiera haber llevado bastante mejor, yo que sé, poner unas vallas y que hubiera un 3 metros, por decirte algo, entre unos y otros, pero permitiendo a ambos estar en Sol. Pero es que, claro, ponerse una simple línea de policías de físicas, que es de personas, para separarlos, pues era un caldo de cultivo bastante bastante grave, ¿no? O sea, es bastante poco eficaz en este sentido, ¿no? Edu, creo que tienes algo que decir. Sí, bueno, terminar la cronología, ¿no?, de los hechos. Luego, una vez la manifestación siguió girando por la calle Sevilla, cogió Alcalá con Sevilla, mucha parte se quedó allí, hizo sentada, porque les estaba pareciendo muy, muy, muy fuerte que una manifestación legal se estuviese interrumpiendo. Yo me quedé allí en primera línea con la Policía Nacional, intenté entrevistar determinados voluntarios de la JMJ, tanto en inglés como en castellano. Yo no puedo contar la experiencia de otros, yo puedo contar mi experiencia. Se me abucheó intentando hacer una conexión en directo con esta radio, se me escupió cuando intenté preguntar a la juventud de las jornadas si querían entrevistarme. Me dijeron cosas, ¿no?, que no creo que sea el momento ni el lugar para decir, por estar en primera línea y declarar que era prensa, fin, ¿no? Entonces creo que ayer los ánimos estaban muy caldeados y que fue un caldo de cultivo que, como muy bien estás diciendo, Ricard, estaba un poco casi como provocado, ¿no? Porque cuando ya terminaron la manifestación, o se terminaron los altercados, y estábamos todos ahí, que estábamos en primera línea de nacionales, de repente apareció una segunda línea de nacionales con los cascos, bloquearon calles, y una vez que habían echado aparte de la JMJ y había gente sentada dentro, nos corrieron las calles. Y eso te lo puedo contar yo de primera mano porque... Porque te lo cuento de primera mano, ¿no? Nos corrió las calles con la plaza ya cerrada. Entonces, creo que por parte de la organización, como tú estás diciendo, estuvo mal, pero creo que esperaron que la confrontación estuviese sin mediar ellos, y una vez que esa confrontación no pasó, aunque estuviesen ellos delante, tuvieron que mediar ellos para crear una confrontación que nos diese mala prensa. Yo, por lo menos, es mi opinión, estando allí, en directo. Ricard, ¿cuál es tu opinión desde dónde estás? Pues muy parecida a la del compañero, que no recuerdo el nombre, disculpas, Edu, ¿verdad? Sí, Ricardo, buenas exacto, tardes. Perdón, se me olvidó el nombre. Pues eso, bastante de acuerdo con Edu, o sea, como decía antes yo también, la organización podía haber sido bastante mejor en este sentido, ¿no? Porque es lo que comentábamos antes, cuando organizas un evento así, cuando hay un caldo de cultivo como el que ya había, pues claro, es un poco irresponsable, en mi opinión, quizá un responsable de la policía opine al contrario, pero dejar que los dos bandos se acerquen, se digan de todo y se casi empieza una pelea, y para entonces tener que separarlos, pues me parece esperar a que pase algo para actuar, pues y es una tontería, porque lo lógico y habitual es intentar evitar que eso pase, es lo más sensato, me parece a mí al menos. También es un poco caldo de cultivo mediático, ¿verdad? Sí, claro, porque además piensa que los medios de comunicación llevan bastante tiempo con esto, y desde el 15M también se lleva bastante tiempo hablando del tema del Papa y de que lo paga las instituciones públicas, pagan la llegada del Papa, que no sé si cuesta 50 o 30 millones de euros, bueno, se han hablado de varias cifras, pero en fin, se calcula en millones de euros, ¿no? La llegada del Papa aquí a nuestro país, y claro, eso es un caldo de cultivo creado, en mi opinión, por ambos bandos, eso creo que no hay excusa en este sentido, porque y es lógico, ¿no? Pero vamos, quiero decir que el caldo de cultivo se ha fomentado por ambos bandos, y claro, desde la derecha, o al menos desde los lados más cristianos o cristianófilos, se fomentaba mucho el, bueno, estos indignados, cuando vengan ya verás, nos van, bueno, como diciendo, estos nos van a dar o no sé qué, y claro, eso tampoco ayuda en nada, ¿no? Ni tampoco ayuda, creo, en este sentido, pues, hombre, manifestarse lógicamente es completamente lícito, pero el caldo de cultivo mediático que se ha quedado desde ambos bandos tampoco creo que deba ignorarse, ¿no? En este sentido. Yo, a colación de esto, también quiero recordar que tanto como uno, o sea, con mi intervención no quiero decir que la gente de la JMJ fuese muy mala y estuviesen allí para pegarnos. O sea, quiero que quede claro, no, para la gente que nos está escuchando, quiero que quede claro, ¿no? Creo que tanto miembros de la organización de la manifestación como miembros de la JMJ se enfrentaron porque nos juntaron a dos miembros. O sea, es como si juntas a aficionados fuertes ayer del Madrid y del Barça, ¿no? Aunque no quieras, van a discutir, ¿no? Porque tienen una visión distinta de las cosas que están pasando. Claro. Entonces, es muy gracioso cómo todos recurrís al símil futbolístico. Es como si juntas a los fans de Kafka y a los fans de Nietzsche, ¿no? Y la polémica no se llevaría tan fuerte con a los Zuleta y a los Latin Kings. No es. Sí, perdón, sí. Edu, continúa con tu pregunta. No, pero me refiero a grupos que en principio tienen unas visiones totalmente antagonistas de lo que está pasando, ¿vale? Entonces, tanto miembros, digamos, un poco ultras de la JMJ y miembros ultras de la manifestación fueron los que se encararon. Y eso hay que tenerlo claro. Creo que hay que ser objetivos en este tema y no podemos decir que ellos estaban ahí esperándonos para pegarnos y que nosotros pasamos por allí, ¡ay, que nos pega! No sé qué, porque hubo cruce de enfrentamientos y tanto uno como los otros tuvieron el problema. Pero creo que lo que comenta Ricard es donde hay que ahondar, ¿no? En por qué se permitió que se enfrentasen dos aficiones distintas. Yo creo que es donde está el problema. Es que es totalmente irresponsable, porque das la posibilidad de que suceda algo. Y tener la posibilidad, y como por lo que comentaba Edu, que la policía no hiciera nada hasta que ya empezó a pasar algo, pues es peor aún, porque dices, mira, parece que yo esté ahora criticando a la policía y que sean gente súper mala. Tampoco, o sea, habrá de todo, lógicamente, pero en este caso me parece un error completo esperar a que algo ocurra para intentar de todo. O sea, es mucho mejor la prevención, ¿no? Si os parece, ya que hemos dicho que estos enfrentamientos eran caldo de cultivo mediático, si os parece vamos a hablar de lo que fue en sí la manifestación laica, que en muchos medios han cuidado de decir que estaba convocada por los indignados, pero recordemos que fue convocada por más de 150 asociaciones laicas, también incluso gays, de lesbianas, también cristianos de base y demás. Uno de los momentos más bonitos de la manifestación, a mi modo de ver, fue cuando toda la manifestación se puso a cantar "Yo también soy maricón". Yo creo que fue uno de los momentos más bonitos y que representaba muy bien un poco el sentimiento de la marcha. Y la diferencia de colectivos, había redes cristianas y había gente de la CNT, para que nos hagamos una idea de lo variopinto que era el grupo. Sí, yo no pude ver la manifestación, pero sí que vi algunas fotos en Twitter que podíamos ver banderas republicanas que no habríamos visto durante el 15M, durante la acampada. Ricard, ¿cómo viste tú esa manifestación? ¿Qué impresión te dio? Pues bastante, bueno, aparte del tema de Sol y el enfrentamiento que hemos estado comentando, hombre, me parece muy festivo, un poco como comentaba Edu, ¿no? Me parece algo que debería haberse hecho hace mucho tiempo, ¿no? Una manifestación laica para protestar sobre muchas cosas, no solo por lo del Papa, sino por muchos temas que en este sentido vienen ocurriendo desde hace años, que una manifestación laica organizada por tantísimas organizaciones distintas, me parece que ya tocaba un poco que hubiera una manifestación en este sentido, ¿no? También se veían banderas de todo tipo, recuerdo una con varios logos de hasta Superman o sea, había de todo, o sea, realmente era muy variopinto y era como muy festivo y me pareció realmente también muy bonito, ¿no? Que la gente con una ideología o con un sentimiento laico salga a la calle, ¿no? Eso es algo que me llena de orgullo, la verdad. De hecho, esto ya se intentó durante esta Semana Santa, pero recordemos que la delegación del gobierno lo prohibió. Cierto, cierto. Y bueno, aparte de estos actos, nos contaba Edu antes de comenzar este programa que en la Plaza de Chueca se habían reunido varias personas del grupo Transmarica Bollo Queer, si no me equivoco. Sí, Transmarica Bollo Gay o algo así, sí. ¿Qué hacían? Pues habían convocado una manifestación una concentración de besos y abrazos, ¿no? Entonces habían convocado a todo el mundo a las 5 de la tarde a la Plaza de Chueca para besarse, para que todas las personas que quisiesen pues fuesen allí a besarse, ya fuesen gays, pues heterosexuales, lesbianas, transexuales, de cualquier sexualidad. Y a las 5 de la tarde, cuando empezaba la concentración, pues se han visto huevazos desde los balcones, ¿no? Por miembros de, pues me imagino que miembros contrarios a todas estas manifestaciones. La policía ha estado reteniendo también a la altura del Museo de Cera a algunas personas del colectivo gay que han estado intentando besarse delante de del paseo del Papa, ¿no? En el Papamóvil, pues eso, a la altura de Colón, pues eso es lo que ha estado pasando esta tarde a continuación de los eventos de ayer. Y ahora mismo pues en Sol pues está empezando a haber, ¿sí?, se supone, un poco de movida. Estamos comenzando a escuchar el helicóptero, suponemos, de la policía. Vamos a intentar conectar en unos minutos con Estefan Grueso, que todos los conocéis, es documentalista y periodista, que está en este momento abajo en la plaza y nos va a contar de primera mano lo que está ocurriendo. Y bueno, Ricard, te agradecemos mucho que hayas contado una vez más, que hayas participado en La Persiana. Un placer, ya lo sé, siempre que queráis. Un saludo muy grande y nos vemos en próximas ediciones. Venga, hasta pronto. Hasta pronto. continuamos en La Persiana, aquí en Ágora Sol, y vamos a hablar en este momento, como os habíamos dicho antes de esta interrupción, con Estefan, que está en la Puerta del Sol. Buenas tardes, Estefan. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué es lo que se está viviendo allí? Porque desde aquí, desde nuestro estudio, podemos escuchar el omnipresente helicóptero. Bueno, pues ha pasado una situación nueva, que está un poco desconocida. La situación actual es la siguiente. Hay un grupo de unas quizás 200 personas que están en el centro de la Puerta del Sol. Aparte, hay un segundo grupo de unas 40 o 50, que es otra manifestación distinta, que son la gente de la memoria histórica que viene todos los jueves. Y alrededor de todo lo que es la zona peatonal de Sol hay un corte policial, como con 30 furgonetas policiales, y a lo mejor habrá, pues no sé, 100 o 150 gentes. Y bueno, el tránsito está abierto, se puede entrar, al entrar por la parte de la cola del caballo, no, por la calle Carmen, terminables, se puede entrar y salir. Al entrar te preguntan, ¿va usted a la concentración? Y tú le dices, sí, y entonces puedes pasar. Y también puedes salir. De momento todo tranquilo y bueno, es lo que hay aquí, como te digo, una cosa bastante novedosa. ¿Y puedes explicarnos detalles de qué se... ¿A qué está dedicada la concentración? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a pedir? Pues la concentración de hoy es un poco extraña. Yo no he visto que la haya convocado el Twitter de Acampada Sol, que es uno de mis referentes para estas cosas, pero yo, que ayer estuve aquí y asistí pues a un episodio de violencia que no me gustaron nada, pues he decidido venir porque yo personalmente he tomado la decisión, y quiero que otra gente también, de cada vez que pase algo que la ciudadanía no nos gusta, al día siguiente nos vamos a la Puerta del Sol a las 8 de la tarde, estamos un par de horas, hablamos entre nosotros, mostramos nuestro descontento y nos vamos a casa. Entonces, ha habido gente que ha tuiteado de venir aquí, pero no ha habido ningún convocatorio oficial que yo me haya enterado, vaya. Por lo tanto, tampoco sabemos muy bien cómo se han enterado los policías para empezar a vallar la Puerta del Sol, ¿no? Bueno, los policías yo entiendo que deben estar ya mirando Twitter, y aparte que, bueno, hay también una tradición de venir a la Puerta del Sol los días después de eventos como, por ejemplo, el desalojo que hubo en Barcelona, o lo mismo desalojo aquí en Madrid. Yo creo que esa tradición se está implantando y me parece sanísima, y creo además que no deberíamos de limitarnos al llamado Movimiento 15M y a su ámbito, y usar esta plaza para eso, ¿no? Y que es una cosa muy cara, no pasa nada. Venimos aquí, hablamos de nuestras cosas, pegamos cuatro gritos y nos vamos todos a casa, y no pasa nada. Y bueno, nos has contado ya que el ambiente de momento no es nada tenso, simplemente hay gente pues hablando de lo que les preocupa y de lo que les sigue indignando, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente ha sido un poco chocante la gran presencia policial, porque además han ido viniendo y entonces han ido apareciendo y apareciendo y apareciendo. Ahora mismo se relaja un poco la cosa y una serie de policías se han ido, o por lo menos no los vemos. Pero había un momento que, ya te digo, si aquí estábamos 100 o 150 personas, había un policía por persona. Y bueno, están con sus cascos, sus herramientas y todas las furgonetas con las luces, pero bueno, de momento ya te digo, mucha tranquilidad y mucha armonía y sobre todo eso, que está la puerta abierta, vaya, el que quiera se va, el que quiera entra, y de momento está todo muy tranquilo, yo creo que muy bien. Estamos viviendo una vez más pues la situación de hace un par de semanas, cuando pues dispositivos policiales se pusieron en la Puerta del Sol con un motivo, al parecer era el de la visita del Papa. El Papa ya está aquí y parece que sigue con su modus operandi, ¿verdad? Pues sí, no sé. Lo de ayer ayer fue bastante fea la manifestación, o en parte hubo cosas feas, pero la represión no estuvo justificada, la violencia que yo vi violencia por la noche. Ayer sí hubo cierto contacto con los peregrinos. Yo vi poca policía ayer, ¿no? Ayer cuando nosotros bajamos por la calle Carretas a Sol, que yo creo que he leído hasta 15.000 personas, había mucha policía para separar. Y había muchos peregrinos, que es comprensible porque hay centenares de miles en Madrid. Entonces, bueno, fue una situación fea. Parte de los manifestantes no se portaron bien, parte de los peregrinos tampoco se portaron bien. No pasó nada, yo no vi ningún incidente. Hasta que no hubo unas primeras cargas policiales, no volaron latas y botellas y tal, que por cierto, es la primera vez que veo volar algún objeto, que esto es un clásico de cualquier conflicto, y ayer fue la primera vez, y nada, ¿no? Pues poco más te puedo contar, pues aquí estamos hablando, y hay una especie de asamblea montada y están ahí velando sus cosas. Bueno, pues de acuerdo, Estefan, muchas gracias por contarnos lo que está ocurriendo ahí abajo y por todo, y también pues por contarnos cómo ocurrió ayer esa marcha, esa manifestación laica. Un saludo y hasta próximas veces aquí en Ágora Sol. Muchas gracias a vosotros, felicidades por vuestro curro. Salud. Gracias, salud. indignados por el mundo. No nos moverán, we shall not be moved. For the people of Spain, from the people of Wisconsin. Para la gente de España, de la gente de Wisconsin. Estamos en la lucha por la libertad. Estamos en la lucha. Ya conocéis esta melodía cuando escuchamos el No nos moverán que nos cantan los amigos estadounidenses desde Wisconsin. Es tiempo de Indignados por el Mundo. Y esos Indignados por el Mundo se encuentran en este momento en un punto en Francia, recién pasada la muga, como se dice en euskera, la frontera, en Biarritz, si no me equivoco. Pero ya sabéis que en los últimos días hemos tenido problemas para conectar con ellos y por eso hoy tenemos en nuestro estudio a Florencia. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué nos va a dar la última hora de estas marchas indignadas hacia la capital de la Unión Europea? Correcto, sí. Porque tú has estado coordinando y analizando todo lo que ocurre el día a día de estos indignados. Bueno, cuento un poquito cómo es la coordinación. La coordinación con, es el contacto con marcha, con las dos marchas. Lo está llevando una compañera, Rosa, desde Tarrasa, que es la persona que está administrando Facebook y es la que tiene contacto directo con las marchas. Aparte, todos los jueves y sábados a las 6 de la tarde hacemos videoconferencia con Bruselas, Francia, Barcelona, comisiones internacionales y personas, bueno, también de las marchas. Entonces, como sabéis, el 26 de julio salió la marcha popular a Bruselas, hoy denominada Meseta, Marcha Meseta. ¿Por qué Meseta? Porque se han autobautizado de esa manera, entonces se han puesto Meseta, que son los compañeros y las compañeras que salieron de Madrid el 26. Cruzaron la frontera el 17, o sea, ayer, y son 80 personas que hoy mismo, bueno, que están en Bayona. Uh-huh. Tuvieron diferentes problemas para el momento del cruce de la frontera y ya los compañeros de Bayona habían avisado que, bueno, que cuidado, que la policía se pone muy muy pesada en esa zona, que no vayan con banderas tipo Icurriñas y ese tipo de cosas porque la policía está bueno, se pone muy tensa con este tema. Uh-huh. Y efectivamente, ayer hubo algún que otro problema para poder acampar hasta que finalmente se pudieron organizar, pudieron hacer la asamblea, no dieron motivos a la policía para más. Sí que había bastante policía, había hasta helicóptero, pero bueno, finalmente han podido, después de una jornada bastante larga y muy cansadas, pudieron acampar. ¿Y cómo pudieron hacerlo? Porque según nos llegaban las informaciones, no se puede acampar en territorio francés, a no ser que sean zonas específicas. Exacto. Bueno, en ese momento, bueno, exactamente, estábamos, bueno, todos ahí conectados tratando de buscar asesoría jurídica desde acampados, desde, bueno, indignados en París. Y se había conseguido algún tipo de ley para protegerlos y demás, pero finalmente están bueno, están en un polideportivo, no están en sí en un espacio público, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado, y luego también el mismo día, el 17, también la marcha mediterránea que salió el 8 de agosto, bueno, la semana pasada, también cruzó la frontera. En ese sentido, bueno, la marcha considerada marcha mediterránea a Bruselas no ha tenido ningún tipo de inconveniente, estuvieron muy bien, muy buen recibimiento, incluso los ha llamado el alcalde de, bueno, espera que lo tengo aquí. ¿De Biarritz? No. El alcalde de... Espera, que lo tengo aquí. De Narbonne. El alcalde de Narbonne los ha llamado directamente a los compañeros para ofrecer ayuda y la policía los protege. O sea, que nada que ver con la actitud del norte. Entonces, son dos zonas totalmente diferentes. Y bueno, la marcha mediterránea está a 30 kilómetros de Perpiñán y va a continuar mañana ya. Y la marcha del norte sigue en Bayona y seguirá en el próximo destino es Bayona, Balou. Uh-huh. ¿Vale? Claro, esta marcha indignada ya ha superado el primer escollo, que era el de no poder acampar, pero a partir de ahora también comenzarán a enfrentarse a que a lo mejor no se pueden asamblear o que la policía interviene de una forma más severa. Mira, te cuento un poquito. La marcha del norte creo que va a tener más problemas. Y la marcha mediterránea, estaban comentando ahora las compañeras que la zona del sur de Francia es como, por decirlo, más comunista o más roja. Por eso también la recepción es más positiva. Hasta, en principio, los alcaldes que tienen una tendencia más izquierda o no tan conservadora, es hasta Montpellier. Y luego de ahí en adelante no sabemos cómo va a continuar. Sí que sabemos que la policía en París es muy cañera y eso hay que tener cuidado. Por eso también se están haciendo reuniones por Skype de diferentes comisiones de jurídico para ver qué tipo de derechos puede proteger a las compañeras. Claro, porque recordamos que en París la acampada que hicieron después del 15 de mayo pues sí que fue disuelta enseguida y que la policía ha actuado de una forma más severa allí. Y bueno, vosotros que habláis con ellos todos los jueves, si no me equivoco, como has dicho, sí. ¿Cómo se encuentran? Pues se encuentran muy bien, muy animados, también por momentos muy cansados, anécdotas, bueno, de todo tipo. Por ejemplo, ahora en la Mediterránea estaba el cocinero medio que quería abandonar y están tratando de convencerlo para que no se vaya, pero bueno, son anécdotas o vivencias que se van sumando día a día, también un poco hay bastante cansancio. Y, por ejemplo, la Marcha del Norte, hace cuatro días, cuando estuvieron en Tolosa, sí que nos dieron una noticia muy muy positiva, que fue que la localidad de Tolosa no tenía asamblea. Han celebrado la primera asamblea con un participante de una cantidad de participantes de 150 personas. Se ha traducido a cuatro idiomas: francés, inglés, euskera y castellano. Y se ha inventado o se ha creado otro signo dentro de la asamblea cuando hay diferentes idiomas, que es unir el pulgar con el índice y levantar la mano para decir que no entendiste muy bien y que necesitas traducción. Uh-huh. Yo creo que este símbolo seguirá aplicando a lo largo de la marcha hasta llegar a Bruselas, puesto que la marcha cada vez tiene personas de diferentes nacionalidades. Uh-huh. Y no todos hablan el mismo idioma. Esto es una de las cosas más curiosas que puede ocurrir. Exacto. En el camino, y también de las más bonitas, ¿no? Sí, muy bonitas, y también cómo está avanzando la democracia participativa, que eso también hay que decirlo, independientemente de que quizás también un poco en Madrid estemos absorbidos o un poco eclipsados o quieran eclipsarnos por la visita o no de lo que está pasando, también hay que decir que la democracia participativa no hace más que crecer. En la Ruta Norte me confirmaron hoy que hay 6 localidades que no tenían asamblea y que no solo hicieron la asamblea al paso de la marcha, sino que ya consensuaron para seguir reuniéndose en siguientes fechas. Eso, y también los consensos que se van consiguiendo a nivel europeo, que en principio ya hay una fecha, que es el 16, 17 y 18 de septiembre, coincidiendo también con lo de la ocupación de Wall Street. Se va a hacer un Ágora a París, en donde se van a juntar las marchas francesas y las españolas. Esto va a venir muy bien porque el movimiento, a pesar del apoyo que hemos recibido de los y las compañeras de Francia, no está tan desarrollado como creemos. ¿Vale? No es lo mismo que el 15M en España. Entonces va a venir muy bien para seguir despertando al pueblo francés, incitar al despertar de conciencia, lo que venimos haciendo, y ojalá en esa fecha pueda ser mucha gente la que se una a este ágora de 3 días, y tenemos fe en que bueno, que va a seguir caminando hasta Bruselas. ¿Y de qué se va a tratar este ágora? pues este Ágora, se van a poner en común todas las propuestas, además de lo que son las propuestas locales, de lo que se ha recogido en diferentes pueblos, no solo de España, sino de Francia, porque va a ser el encuentro de las marchas de Francia y de España, sino que también se va a hablar desde un punto de vista europeo, desde un punto de vista de consenso de qué es lo que quiere Europa o qué es lo que quiere el grupo de indignados europeos frente a Bruselas. Y, por ejemplo, compañeros de Bayona ya tienen en su poder el texto de denuncia que hizo la Comisión de Economía, el Grupo de Trabajo de Economía de Acampada Sol, que como sabéis, hace dos semanas el compañero Manolo, junto al resto de compañeros, claro está, se ha redactado un documento que es de denuncia al Banco Central Europeo, al Banco Español también, y es el primer texto de economía donde se habla claramente del concepto de deuda odiosa, que es un término que se está acuñando cada vez más, no solo desde lo que de Sol, ¿no?, el grupo de trabajo de Sol, sino que del resto de indignados de Europa. Esto puede ser tal vez uno de los mayores retos, ¿no?, porque recordemos que pues los países europeos son muy diferentes entre sí y tienen necesidades diferentes también. Sí, tienen necesidades diferentes, pero yo creo que a medida que va avanzando el nivel de reflexión, nos vamos dando cuenta que, independientemente de las diferencias, al igual que puede pasar con un pueblo de España, uno tendrá una necesidad, otro otra, más allá de eso, por encima de la pirámide, siempre están las mismas personas, las mismas instituciones que están caducas y que no son eficaces y en muchos casos son ilegítimas. Y voy a contar un caso, por ejemplo, hay el 20 Minuten de Suiza, hace una semana que está en contacto, que quiere saber información porque quiere dar información a Suiza y contar a los jóvenes de ese país qué es lo que está pasando aquí y entender por qué está despertando Europa, ¿no? ¿Cuál es el malestar? Y todavía, por ejemplo, Alemania quizás no esté tan despierta en este sentido, pero ya la economía alemana ya está demostrando que viene para abajo. Y eso, hasta que no se entra en la cabeza que el sistema capitalista funciona así y que va en declive y va a caer como ficha de dominó, eso tenemos que seguir evolucionando y seguir despertando conciencia. Eso que has dicho sobre Suecia o Suiza. Suiza. Es 20 Minuten de Suiza. Es interesante porque, ya para ir concluyendo, no sé cuál está siendo la cobertura mediática de estas marchas. Claro, por ejemplo, ¿no?, me mandaba preguntas por correo electrónico el periodista y me preguntaba, ¿pero la vida en Solo? ¿Se pueden conseguir alimentos? No sé, como preguntas pasadas de tiempo. Y hoy, bueno, me llamó esta mañana y le digo, no, pero me estás mandando preguntas como si estuviéramos en la acampada, ya no hay acampada. Entonces no tenía muy claro si era acampado o no. Uh-huh. Y no tenía muy claro qué era lo que había quedado en Sol, por ejemplo. Entonces, eso por un lado. Y luego por otro lado me decía, pero son jóvenes todos, ¿no? Y digo, pues sí, pero no, perdona, hay gente de 40, 50, 60 años. No, ya, lo que pasa que, claro, aquí pensamos que son jóvenes, que no sé qué, no sé cuántos. Entonces, está tratando de convencer al redactor del 20 Minuten de Suiza para poder sacar un artículo en condiciones con documentación y demás. Entonces, bueno, estamos ahí tratando de establecer vínculos de te paso un link o te paso un artículo o lo que sea para que se vaya informando y pueda tener un conocimiento verdadero de lo que es el movimiento. Es interesante esto, cómo se va expandiendo poquito a poquito, cómo la semillita va llegando a diferentes puntos de Europa. Pues, Florencia, te agradecemos que hayas estado una vez más en La Persiana. Gracias a vosotros. Te esperamos en siguientes ocasiones. Y antes de cerrar este Indignados por el Mundo, nos acaban de decir en Twitter que hay un grupo de indignados que se han ido a Grecia para ver cómo está allí la situación y dar su apoyo. Hace poco alguien comentaba que a lo mejor la idea mejor sería ir a Grecia. Pues aquí hay un grupo que lo está haciendo y la información podéis encontrarla en haciagrecia.wordpress.com. haciagrecia.wordpress.com. Florencia, querías decir algo. Bueno, en relación a Grecia, en principio estaba la marcha de Esparta, que en principio habían dicho que se iban a juntar en Atenas, y la posibilidad de ir a Bruselas. Entonces, de momento, los compañeros y compañeras griegas no han respondido a diferentes correos electrónicos y nos gustaría a todos, a todas, que estemos todos presentes en Bruselas, porque creo que Grecia es el ejemplo, el ejemplo más extremo de la aplicación de los recortes en este marco, ¿no?, en el marco del Pacto del Euro. Sí, pues ahí queda ese llamamiento para las compañeras y los compañeros griegos. Gracias, Florencia. Gracias. Revolución Binaria. Y ya hemos llegado a la revolución en binario, que como sabéis es esa sección en la que los ceros y los unos y todos ellos entremezclados son protagonistas. Vamos a hablar de las redes sociales, porque ya que hemos empezado hablando del Papa, pues vamos a ir terminando también hablando de él. El trending topic, que es ayer era lo máximo y que hoy sigue en el quinto puesto, es Mochila Facts, esa mochila de la que os hablaba al principio. Y bueno, pues como a todo el mundo le ha llamado la atención esta mochila, pues vamos a leer algunas de las cosas que dicen por aquí. Y si en lugar de 200 confesionarios hubiésemos sembrado 200 huertas en Somalia, me parece más importante lo segundo. No sois más que los estertores agónicos de la izquierda cerril. Cuanto más protestáis, más cerca de vuestro final. También tenemos algún reaccionario ante estas impresiones. También tenemos a alguien por aquí que dice: dicen que si lleváis la mochila de peregrino aparece María del Monte y te coge de la mano. O cosas como: el responsable de que estemos indignados es el gobierno socialista, no el Papa. Puerta de Alcalá. Pues como podéis ver, en Twitter siempre hay opiniones de todo tipo. No sé, ayer por la noche había tweets más graciosos sobre Mochila Facts. Recordemos que bueno, siempre los hashtags van evolucionando y al final pues se acaban mezclando todo tipo de informaciones. Así que de momento vamos a hablar de lo que nos han ido comentando nuestros oyentes durante esta persiana. Nos contaban: por favor, ¿podéis informar de lo que está pasando en la plaza? Gracias. Bueno, pues ahí teníamos a Estefan, a Fanetín en Twitter, que nos ha contado pues cómo la policía vuelve a estar controlando la Puerta del Sol. También hemos tenido a Ricardo Arís muy activo, que nos recordaba que iba a comenzar la persiana y su intervención sobre el Papa. Gracias, Ricard, por participar. Tenemos también a un tuitero llamado Jimmy Jasbar, que cita Agora Sol Radio y dice: hablamos ahora del problema de las farmacias en la comunidad, en la comunidad de Castilla-La Mancha, que es lo que habíamos puesto nosotros, y recomienda a Pharma Freak, que si le interesa desde un punto de vista más antagonista al tuyo. Pues no sabemos si a Pharma Freak le ha interesado o no, ya nos lo contarán. Y pues por último teníamos ese recordatorio de la tuitera Esquizo Elena, que nos decía que hay un grupo de indignados que se han ido a Grecia para ver cómo está allí la situación y dar su apoyo por allí. Y como recordamos, pues podéis encontrar toda la información en haciagrecia.wordpress.com. Y ahora, antes de terminar la revolución en binario, vamos a escuchar la última amenaza de los Anónimos. Gentes del mundo, somos Anónimos. Gentes del mundo, somos Anónimos. Inicia. Operación Fariseo. Desde el 17 de agosto hasta el domingo 21, estaremos abriendo fuego contra Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La Iglesia Católica, el Papa y el Vaticano son culpables de crimen contra la humanidad, por haber abusado de cientos de menores sexualmente y por haber encubierto voluntariamente tales abominaciones y por haber prohibido el matrimonio a los sacerdotes privándole de su libertad, cuando la Biblia no lo prohíbe. Se puede ver claramente en 1 de Timoteo capítulo 3. Vosotros habéis prostituido la palabra de Dios, habéis oprimido al pueblo aprovechándose de su ingenuidad, le habéis inculcado una doctrina errada de las Escrituras, os habéis autoconstituido el poder de perdonar pecado y de ser los representantes de Dios sobre la tierra. Pero según la Biblia, solo Dios puede perdonar pecado mediante su Hijo Jesús. La Iglesia Católica ha creado imágenes a los santos y le ha rendido adoración, y ha enseñado al pueblo que los santos pueden mediar entre Dios y los hombres, cuando la Biblia dice claramente, en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5, que hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Es muy indignante. ver cómo una gran cantidad de personas jóvenes marchan como borregos a la orgía del Vaticano que se desarrollará en Madrid. Es tremendamente humillante ver a la plebe bajo éxtasis, adorando a Benedicto XVI como a un dios. Si tú dices creer en Dios, y ser el representante de Dios en la tierra, por lo menos ten el respeto de hacer su voluntad. Preparen sus armas, mis queridos hermanos, porque este 17 de agosto hasta el domingo 21, haremos que caiga la ira sobre el Vaticano. La persiana. Pues con ese mensaje de Anonymous hacia el Vaticano, hacia la institución pues en cuya cumbre está el Papa Benedicto XVI, que ha llegado a Madrid, nos despedimos y vamos cerrando ya esta persiana. Agradecemos a Dede, que ha estado en la técnica, a Antonio, a Edu, a Ricard, a Florencia, que han venido a explicar las cosas, y espero que no me olvide a nadie, y me despido hasta el próximo mes de septiembre. Un saludo y hasta la próxima. Vamos a cerrar la persiana, Dede. La persiana.